cerrar, no tienen solución, se merecen morir bien muertos. Oxymoron, Lady Gaga y Gilda, analizando el mal, mintiendo sin parar. Qué divertido es todo el tiempo. Buenas tardes, noches, nuestra América. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Letter Sermón en vivo por el aire de Radio Nauta FM 106.3. Mi nombre es Manuel Mendizábal y estoy en este momento con la señorita Patti Mayonis. Únicamente estamos conduciendo este programa. ¿Qué tal? Somos solo dos. A la espera de que llegue el resto del equipo, si es sí. Que le parece. No sé, pinta llegar, viste, a cualquier hora. Es así, la tercer mon arma tu propia aventura. Anita Lorenzi, por ejemplo, se acaba de sumar a esta transmisión en vivo vía Instagram y bien. Pone, estoy llegando. Eso significa que está bien. Es verano ya. Asevera desde y, algún lugar del planeta Tierra. Y tenemos también la presencia... Es el falso cumpleaños de Guido. De el operador Guido. Guido a una Rusconi. Semana de su verdadero cumpleaños. Hoy estamos festejando su casi cumpleaños. Exactamente. Porque hizo promesas... que después descumplió... Falsas promesas. Falsas promesas sobre el bidet. Tu cariño, mi dolor. La verdad, tristísimo. Nos prometió una fiesta de disfraces, además con lo que a mí me gustan las fiestas de disfraces. O sea, tocó una fibra sensible. Después canceló todo. O sea, así sin más canceló todo. Así que vamos a decretar cuando es tu cumpleaños como equipo de Le Tercer Mon y lo vamos a festejar y chao. Flopinac se sumó a la transmisión en vivo. Se sumó también Francisco... Francesco, saludamos a quienes, la gente que nos sigue. Así es, tremendo día de primavera en la ciudad de La Plata, no, una hermosura, espectacular. Hermosura total y estamos a la mitad de lo que es lo que yo llamaría de manera muy original fin de año. El sábado del año. Diciembre es el sábado del año. Sí, a pleno. O sea, estamos pleno. En un sábado en el medio del sábado del año, que es diciembre. Igual, diciembre... Contemplando que enero es una especie de domingo. Mm. No, eso, ese es más raro, pero que diciembre... Y venías bien. Diciembre, venías bien con la teoría. Diciembre es el sábado del año y más por estas cosas. Más por estos días. No, un día este precioso. La verdad que con el corrimiento de las estaciones... Diciembre llegó primaveral y la verdad que está vivible y está muy lindo. Eso significa que vamos a vivir un abril de calor. De locos. Sí, es muy probable. Un pegajoso abril. Pero igual este año fue así que no sería nada nuevo tampoco. Pero qué nos importa, disfrutemos de este diciembre hermoso. Ay, que claro. No ha pasado la media de los 25 grados. No, viene lluvioso también, ojo. Sí, pero mazo. Va, si no, llovió. No, el otro día fue... En mi patio había remolinos de agua. Bueno. Estaba intenso. Tenemos un programón. Así realmente es. Realmente un programón. Vamos a tener, además de las secciones de siempre. De lo habitual. Además de lo habitual, la presencia de un ídolo de esta casa, que es el señor Chivas Argüello. Así cantante, es. Guitarrista, compositor y fundador de Norma Rock Dos Tonos. De Tercer Mon se declara... Sí. Fan de Norma Rock Dos Tonos hace un montón. Muchísimo. Entonces este es como un momento esperado que no sé si porque nunca lo habíamos gestionado, que es muy probable, sí. O por qué, pero hoy va a suceder. De todas maneras fue un gran esfuerzo de producción. Sí, y queremos enfocar que como hoy viene Norma, el cantante de Norma, Tristán no vino. Uno, o sea, no quizá está... uno de los más fanáticos. Podés enfocar lo que suele ser su micrófono. No hay nadie. Todavía no ha llegado, esperemos que llegue. Capaz que no viene, quién sabe. Pero bueno, vamos a estar con Chivas en la columna de Lucho, ¿no? Es en el marco de la columna de Lucho. En la última columna del año. Y tenemos la presencia nada más y nada menos de Chivas Argüello, que además va a estar con su guitarra, según nos ha prometido. Así es. Tocando algunas rolas. Va a cantar y a tocar en vivo. Acaba de llegar Anita Lorenzi, la productora ejecutiva de este programa. Hola, Anita. ¿Cómo estás? Bueno, me alegro. Bueno, además de la visita de Chivas, vamos a tener La Muerte, vamos a tener el diario de la Tercermón y muchas cosas más. Sí, así es. Y otras cosas que no vamos a tener. Y otras cosas no vamos y a tener. Y algo que, bueno, la oyentada tiene que saber es que es el anteúltimo programa del año. Exactamente. Y sin que cunda el pánico, no sabemos cuál va a ser el destino de la Tercermón el año que viene. Así como tampoco sabemos... Como nunca sabemos. Nunca sabemos del destino del Tercermón el año previo y tampoco sabemos, en este caso, del destino de la civilización el año que viene. Menos vamos a saber qué va a pasar con este programa en el 2019, un año bisagra. Yo creo que por ser año electoral nos debemos a nuestro público, pero es una opinión mía nada más. Por los análisis picantes, sí, y muy certeros. La gente necesita que la Tercermón cubra las elecciones de 2019, que pueden marcar un antes y un después en la historia de la República Argentina. Podríamos hacer tipo un podcast. Ah, bueno, podemos. De apuestas hacia las presidenciales del 2019. Y vamos apostando a lo largo del año. Y bueno, después entregamos premios, sorteamos una Hilux y esas cosas que hacen los programas de verdad. ¿Una Hilux? Viste que es la camioneta más vendida. Mirá, no sabía. Estamos en recesión y a pesar de todo, la Hilux es la camioneta más vendida del país. Ya sabemos gracias a quiénes, ¿no? Sí, yo no tengo una Hilux. ¿Vos tenés? ¿Hay alguien en este estudio que tiene una Hilux? No, pero yo sabes que tengo una bici y vine en bici en el ferrocarril. Vine con mi bici. Ay, ¿cómo te sentiste? ¿Ya lo has hecho otras veces? Sí, lo he hecho otras veces, pero como esta bici es nueva. Pero no con esta bici. Yo sentí que era como una iniciación hacia la bici en realidad, más que hacia mí. Como que la bici estaba conociendo lo que es viajar en tren y conociendo sobre todo la ciudad de La Plata. ¿Y cómo la pasó? Para mí, bien. Bueno. Ya fui a Soria, conoció lo diabólico de Soria. ¿Le cambiaste los frenos? No. Tiene un problema muy difícil de bicicleta. Tiene los frenos ubicados de una manera... En un lugar raro, sí. Rarísima. Pasa que yo tengo un problema con los frenos, en general. Bueno, no, está bien. Pero... No, pero con los frenos de la bici, no con los frenos, tipo los frenillos. Los aparatos. Claro, no. Con los frenos de la bici. Nunca tengo frenos. O si tengo, está mal ubicado. No sé, como que no tengo una relación armoniosa. Bueno, pero están muy mal ubicados. Bueno, Manuel, yo los aprendí a usar. Es una cuestión de costumbre. Bueno, no sé. Bueno, tuvimos una semana muy agitada. Tremenda semana. Que estuvo monopolizada por la denuncia de Telma Fardín. Fardín. En el marco de, con el apoyo de la Organización de Actrices Argentinas, una denuncia de violación a Juan de Artés, que fue el tema de la semana, claramente, sí, y que sí, generó sí. Un quilombo impresionante. Destapó una olla horrible, pero necesaria, sí. Y la verdad que desde que sucedió eso, que creo que fue el martes a la tarde, si no me equivoco, no paró de haber relatos y acusaciones a varones de diferentes tipos de abuso, violación, acoso. Hay dos senadores acusados de acoso sexual. Y bueno, en las redes sociales explota. La verdad que, nada, muy importante lo que fue toda esa conferencia de prensa, esa declaración. Y como siempre sucede con estos casos, el lado bueno es la visibilización de todo y el lado malo es... La gente que les falla la cabeza y sí. Sigue defendiendo violadores. La visibilización de esos sectores también, ¿no? De esa claro. Gente que uno piensa que no existe y sin embargo las encuentra en los foros de las redes sociales, comentando las noticias. No sé si pasó, Manu, en tu grupo de amigos, pero sí. Hubo mucho debate. Hubo mucho debate. Hubo mucho debate en los grupos de varones de WhatsApp. Tal cual. No sé cómo lo atravesaste, si te pusiste al hombro el debate. Pasó. No me puse al hombro el debate porque vi todo muy tarde, pero en un momento vi el grupo de los pibitos y había 500 mensajes. ¿Y había defensores de violadores? No había defensores de violadores. Había posturas más o menos piolas. Pero no... No, por suerte, Había una defensa de Juan D'Artés, por ejemplo. Claro. En general, por suerte, había más bien una condena hacia ese actor. Bueno, lo que yo... Lo que no quiere decir que... Sí, sí. Sí, los matices en estos casos, la verdad, que son sospechosos. Y a mí lo que me resulta muy peligroso es la gente que, con este estado de debate público, después de años de movilización y donde la agenda feminista estuvo en escena todo el 2018, todavía hay gente que tiene el tupé de salir a cuestionar las voces de las mujeres, los relatos, las historias, desde un lugar súper violento y autoritario. Y la verdad que gente en esta altura tenga todavía esas formas de pensar, no me sorprende, pero sí me sorprende que los haga público. Sí, sí. Es muy peligroso. Pasó un poco con la cuestión de la legalización del aborto también, ¿no? Que sí. Es, a la vez que hubo una movilización súper masiva y impresionante sobre a favor de la despenalización y la legalización del aborto, también surgió por derecha y desde los sectores más conservadores una reacción que tuvo difícil de medir, pero que fue bastante importante también, digamos, y surgió un montón de gente que a lo mejor antes estaba en un papel de mayor invisibilidad y más quieta, sí, que se empezó a mover. Sí. Sí, a mí lo que sí me parece es que por ahí ese corte, igual nada, sin demasiado sustento, pero me parece que el corte pro-aborto, anti-aborto, era un poco generacional. Había un clivaje generacional importante en esas posiciones y me parece que con la denuncia de esta semana y con el mirá cómo nos ponemos, los varones de todas las edades, pero sobre todo adolescentes para arriba, se sienten amenazados, sí, sí, de alguna manera, y ese temor que tienen a la condena, digamos, los pone agresivos y los pone en lugar muy a la defensiva. Que por un lado es entendible, pero bueno, les llegó la hora, lo siento. Sí, pero también es necesario, no sé, desde nuestro lugar, como ponernos un poco a pensar mínimamente. Un poquito. Un poquito. Un poco de reflexión. ¿No? Un poquito, no te pido. Sí, sí. Por Bourdieu, eso. La dominación masculina. Sí, tal cual. Pero sí, yo creo que ha habido algún movimiento, pero también la reacción es muy importante, digamos. Y también, me parece que hay muchos varones que ocupan alguna posición de visibilidad que están quedando en offside, sí, de manera... absoluta, los medios de comunicación en general. Los medios de comunicación en general. Hay algunos que saben acomodarse, que uno dice... Como Jorge Real. Pero que por lo menos... Tienen sí, discurso, sí, sí, sí. Es dudoso en última instancia, pero hay otros que son tremendamente reaccionarios y no tienen una neurona que le funcione bien como para por lo menos acomodarse a lo que es el clima de época, ¿no? Que claramente tuvo un giro importantísimo en este año en particular. Es algo que viene desde hace tiempo ya. Sí, que pero este año se cristalizó. 2015 ni una menos, qué sé yo, pero 2018 fue realmente un año súper movido y un año bisagra. No, definitivamente. Realmente con este tipo de temas. Bueno, veremos cómo se resuelven también, ¿no? Como qué pasa con la justicia, qué pasa con las leyes que tenemos, qué pasa con los medios de comunicación que tenemos, que también han empezado a tener algún tipo de discusión, algunos por lo menos. Sí, sí. Sí, que de alguna manera se sumaron tarde y obviamente no todos los medios, no todos los periodistas ni las periodistas, pero hay cada vez más una mirada de género que está permeando diferentes espacios sociales, desde la justicia hasta los medios de comunicación, hasta las organizaciones, bueno, todo, pero bueno, es lento, digamos, ¿no? Como que pareciera que todavía falta acoplar de alguna manera toda la oleada feminista a diferentes ámbitos de la vida, pero... Por lo menos este año fue claramente protagonista y yo creo que es medio imparable. Sí. O sea, obviamente tal vez la fuerza se reoriente, sobre todo en un año electoral, pero bueno, también Macri ya salió a dar anuncios. Sí. Que bueno, tampoco hay que pecar de cabeza de tacho, decir, bueno, es un tarado, mirá cómo especula con todo esto, que es un poco cierto, porque la verdad que con el debate sobre el aborto abrió un debate que después la verdad que ni su fuerza política ni él como figura acompañó de ninguna manera, pero de alguna manera el presidente y los sectores de poder tienen que hacerse eco y tienen que armar políticas públicas para estos temas. No es solamente retórica y visibilización, que es lo que igual es necesario hacer, pero después desde el Estado tiene que haber respuestas contundentes hacia la violencia de género y todos estos temas que se están discutiendo. Sí, también es cierto que hay muchos debates en relación a las condenas, a lo judicial, a la cuestión de la presunción de inocencia, al punitivismo, qué sé yo, pero bueno, enhorabuena que se estén dando también, ¿no? Bueno, vamos a escuchar una canción, Pati, ¿te parece? Sí, después de la editorial de... No, fuertísimo, ¿eh? La verdad que... Sí, fue una semana, la verdad, movilizante. Sí. Vamos a arrancar con una canción de Primitivo. Sí. Que es una banda del 2003, previo a Norma. Vamos a estar escuchando a Norma y Chivas Argüello en varias facetas de su carrera. A lo largo de todo este programa. Todas estas canciones fueron seleccionadas por Luciano Laito, que lo vamos a tener más adelante. Arrancamos entonces con Cansado. Sermón, una sección de humor. Contanos tus problemas. Contanos tus problemas. Llegó Tristán a las 18:24 y tiene problemas para compartir con la audiencia de La Tercer Mont. Puedes empezar a enumerarlos. Hola Tristán, ¿cómo estás? ¿Qué problemas tenés? Contanos. Arre. Somos todo oídos. Son todo oídos. El problema más grave que tengo en este momento... Voy a transmitir en vivo otra vez. Es que anoche me partí una muela y me corta la lengua. Tengo toda la lengua lastimada y de hecho voy a hablar un poco mal por ahí. Como medio... Mal, peor que siempre. Peor que siempre. Ahí va. Un poco peor que siempre. Igual pero... sabíamos que eso podía llegar a ocurrir, ¿o no? Sí, sí, sí. No, se partió y quedó como una... Al medio. Una superficie cortante, ¿entendés? Acá. ¿Pero te emborrachaste además o no? Aparte tengo resaca y aparte no almorcé. ¿Y bueno, pudiste lijarla con algo? No, le metí uña, pero no... ¿Y? Pasa que me metí una lija en la boca. Y sí, bueno, ya fue. Sí, ¿no? Una lima. ¿Una lima? ¿Tenés una lima, Anita? ¿Como lima nueva? No, yo no tengo, pero yo me metería una lima. Si tuviera, si bueno, estuviera, estuviese. ¿Cómo es ahí la conjugación? Es lo mismo, estuviera o estuviese. ¿Cualquiera de las dos? Son equivalentes. Sí. Entonces no digas estaría, estamos todos bien. Bueno, vamos a escuchar el primer audio del diario de La Tercer Mont, que son las actrices Jazmín Stewart y Muriel Santana cerrando esa especie de lectura colectiva de la denuncia de Telma Fadín en la conferencia de actrices argentinas. Animarse a hacer una denuncia es un acto arriesgado cuando el Poder Judicial nos pone en el banquillo de las acusadas preguntando cómo nos vestimos, qué tipo de vida llevamos, o si provocamos los ataques. Frente a este maltrato, esta indiferencia y esta mordaza legal, las actrices nos organizamos. Frente al "mirá cómo me pones", nosotros decimos "mirá cómo nos ponemos". Unidas, fuertes. Frente a tu violencia y tu impunidad, nosotras estamos juntas. Justicia. Justicia. Justicia para nuestra compañera. Justicia para todos. Esto recién empieza. Bueno, esto recién empieza. El colectivo Actrices Argentinas, integrado por más de 400 mujeres, acompañó este martes la denuncia de Thelma Fardín contra el actor Juan D'Artés por haberla violado en 2009 en Nicaragua mientras estaban de gira con la filmación de Patito Feo, cuando ella tenía 16 años y él 45. Durante la denuncia, la tensión se soltó en lágrimas y gargantas anudadas. Las actrices habían convocado una conferencia de prensa, vinieron medios de Alemania, España, México, vino la BBC. Mira. Lo que puso de manifiesto que los movimientos de mujeres con sus diversos nombres, como el Me Too, ni una menos, cada uno con sus características, tiene alcance mundial. En Clarín le dicen el Me Too argentino. Sí, cualquiera. Cualquier cosa. O sea, sumarse a Hollywood es una berretada más tilingo que Clarín. Bueno, todo esto empezó con la lectura de un texto que armaron entre todas las actrices y que leyeron, que era lo que escuchábamos recién en los audios, ¿no? Con el gran eslogan, mirá cómo ponemos. Sí, Dolores Fonsi, Muriel Santana, Lali Espósito, Alejandra Fletchner, Mirta Busnelli, Jasmine Stewart. Estas actrices destacaron los rasgos específicos del ambiente de trabajo en la que estas mujeres se mueven y las formas en que se manifiestan las violencias. Según una encuesta reciente, el 66% de les intérpretes afirmó haber sido víctima de algún tipo de acoso y o abuso sexual. Se parece más a una norma que a una excepción. Explicaron las dificultades para defenderse, ya que los abusadores son dueños de productoras, directores, maestros. Destacaron también la indefensión de chicas y chicos que son llevados de gira sin que haya el tutelaje necesario, y la erotización y sobreexposición de niñas y adolescentes. Bueno, eso también dejó un poco en evidencia la denuncia de que en los ambientes de trabajo, sobre todo en la televisión, en el cine, etcétera, y bueno, y en otros también, pero en este caso específico en los sets de grabación y con entre actores y sobre todo también entre directores de cine, productores, hay un abuso de poder muy fuerte hacia las actrices. Y en este caso también, que es algo que después dijo Lali Espósito, que en los ambientes en donde hay niñas y niños trabajando, eso se agrava mucho más, digamos. Y en este caso quedó también muy en evidencia que Juan D'Artés era quien cuidaba, entre 6 millones de comillas, a las chicas y los chicos que eran parte del elenco de Patito Feo, digamos. Se le confería a él la confianza para cuidarlos, dejándolos completamente expuestos a cualquier cosa, como fue que sucedió. Sí. Para mí, no voy a hacer ninguna novedad, pero fue realmente un gran acierto armar esta conferencia de prensa. Sí, impresionante. Y no solamente dejar una denuncia, o sea, realmente. Sí, sí. Da, políticamente. Muestra, sí. La digamos, la diferencia que hay entre cuando algo se hace de manera organizada y colectiva y cuando algo es individual, sin desmerecer las denuncias individuales que ya ha habido, porque además esta, justo la de esta de Thelma Fardín, se suma o es como un capítulo más, quizá el más importante, en la serie de denuncias que venía teniendo Juan D'Artés, que había empezado también con bastante visibilidad por parte de Calu Rivero. Que aparte de esa que no denuncia, fue una denuncia por violación, pero sí por acoso. Y le habían atacado bastante a Calu Rivero y varios tuvieron que salió a pedirle disculpas. Sí, incluso algunas mujeres que habían saltado a defender o por lo menos poner en duda la denuncia de Calu Rivero, como la China Suárez o Eva Domenici, que después de esta denuncia nada, medio que tuvieron que salir a disculparse. Y sí, y un montón de actores que quedaron porque fueron de dos novelas diferentes, digamos, la de Calu Rivero y la de Patito Feo, como los elencos habían salido a bancar a Juan D'Artés, sobre todo, había algunas mujeres, pero sobre todo actores, Y uno de los reclamos que se había hecho cuando salió la denuncia de Calu Rivero a principio de año es que Juan D'Artés estaba siendo protagonista de Simona, otra tira muy similar a Patito Feo para adolescentes y niñas. Ah. Y que uno de los reclamos era como, no puede ser que siga estando al frente de este tipo de programas cuando está siendo acusado de acoso. Más aún, Juan D'Artés participaba de una campaña contra la violencia de género. Bueno, además... De desarrollo social, me parece. Sí. De la novela en la que participa, Suar es el que lo defendió y lo metió, es el productor, me parece. Claro, Suar salió a defenderlo, como a decir, bueno, no tengo pruebas, o etcétera, lo que se dice siempre. Y bueno, quedó demostradísimo de que no podía ser que siga siendo protagonista de una serie. ¿Esa novela sigue ahora? Creo que ya terminó. Bueno, Fardín radicó la denuncia penal en la Fiscalía de Género de Nicaragua, ya que la presentación judicial debe hacerse en el lugar donde ocurrió el abuso. Explicó que le llevó muchos años desbloquear los recuerdos y poder hablar. Contó que en el momento de los hechos solo pudo contárselos a dos de sus compañeras de 17 años, tan vulnerables y sin recursos como ella. Años después, las denuncias de otras chicas contra D'Artés le dieron el impulso necesario para hablar ella también. El video de Thelma es impresionante. Sí. Sí, durísimo. Es impresionante, es durísimo. Bueno, salió a hablar Juan D'Artés. Ah, sí, absurdo. Dijo cosas absurdas. No, incriminadoras. Igual, un nivel de cínico el loco de contar el mismo relato que contó ella. O sea, no le cambió nada. Es increíble cómo él creyó que eso podía llegar a ser una defensa. Claro. Es el mismo relato, solamente diciendo que el abusado fue él. Sí, sí. Que aparte es inverosímil desde cualquier punto de vista. Pero, no. Muy creepy que el loco salga a decir exactamente lo mismo que dijo la piba, la verdad, horrible. Y después Thelma Fardín estuvo también en la tele con Verónica Lozano y bueno, contó bastante de cómo fue los años que vivió ella después de esta violación, cómo la denuncia de las actrices anteriores también le llevó a ella a a tomar la decisión de contar lo que a ella le había pasado, porque se dio cuenta de que había situaciones similares, sobre todo esta idea de mirá cómo me ponés, que también, la frase, sí. Sí, que también había sido dicho por Juan D'Artés a otra de las actrices acosadas. Y bueno. Ese fue uno de los grandes temas de la semana. Sí, que va a seguir teniendo repercusión porque, bueno, vendrá el juicio. Uh-huh. Sí, Juan D'Artés quedó, la verdad, totalmente condenado socialmente, independientemente de lo que dictamine la justicia nicaragüense sobre ese caso. No va a poder actuar más. De hecho, lo desafiliaron de la Asociación Argentina de Actores al otro día, creo. Y bueno, ya quedó... O sea, la condena social está de alguna manera, más allá de que el imbécil de Mauro Viale lo invitó a dar su versión de los hechos. ¿Ah, fue con Mauro Viale? Sí. ¿Un mano a mano? Sí. No lo vi, la verdad, pero... Vi una fotito nomás. Y el otro tema de la semana... A ver. Tuvo que ver con el triunfo de River Plate el día domingo, que ganó la Copa Libertadores, y vamos a escuchar el relato de Mariano Clos del gol del Piti Martínez. A sacar la pelota desde la esquina, Pavón. 16 minutos, señoras y señores. Se va a adelantar Pavón. Todo Boca a buscar el empate, menos Olaza fuera del área. Atención que va el córner, va. Se adelanta Pavón, se cierra Armani. El taco no, hace la personal y ahí se va, se viene Martínez para el gol, y va el tercero, y gol de River. ¡Gol! ¡River! Martínez liquida el partido, señoras y señores, 16 minutos y medio. River 3, Boca 1. Dice la nota. A ver. River, dueño de América. No será mucho. Madrid, aparte. Lo compró. España, dueño de América. Claro, España, dueño de América. Le ganó 3-1 a Boca en la final de la Libertadores, que finalmente fue en Madrid, después de muchas idas y vueltas. existió el Partido de la Libertadores. Sí, finalmente sucedió. Nunca se sabía si iba realmente a suceder no. o no. O sea, todos habíamos perdido una seguridad ontológica sí, en el partido y nadie podía dar por supuesto que se iba a jugar. Sí, y tratemos de enmarcar esta final de Copa Libertadores y de recordar y de nunca olvidar que se jugó en España, en Madrid, en la cancha del Real Madrid. La Copa Libertadores, la Copa de, Libertadores América. De América. O sea, donde juegan los campeones de todos los equipos de América, se terminó de jugar en la cancha del Real Madrid. A 10.000 kilómetros del Monumental. Tremendo. Para que más o menos sepamos la distancia. Del Monumental, me encanta, ¿no? De Buenos Aires. 10.001 del Monumental. De la Bombonera. Fue un partido de corazón abierto, dejando a los dos equipos la piel en el campo. Estoy leyendo, ¿eh? Golpe por golpe durante los 90 minutos, primero Darío Benedetto y después Lucas Prato edificaron un partido que recorrió diversas emociones. No, dos golazos. No, no, no. Pero claro, los últimos minutos del segundo tiempo suplementario fueron sencillamente dramáticos. Dramáticos. Sencillamente dramáticos. El equipo de Núñez, que desde el 1-1 buscó siempre mucho más que su rival, aprovechó la expulsión de Barrios y le dio un cachetazo a Boca con un tremendo zurdazo de Juan Fernando Quintero que golazo. Puso el juego 2-1. Pero eso no significó cerrar la historia porque aún con un jugador más sufrió porque su rival iba herido para torcer el rumbo, pero el conjunto Xeneize ya estaba desfigurado. El sin argumentos Xeneize. Futbolísticos, apeló a su historia de entrega y dejó todo lo que tenía, pero no alcanza para ser campeón. No alcanzó. El arbitraje fue polémico. Polemiquísimo. Sí. Pero igual... Hubo uno para cada lado. Claro. Fue polémico penal, para todos lados, sí. Un sí, penal sí. que no le cobraron a River. Fue polémico, pero equitativo. Una roja que no debía haber sido, que fue determinante. Andrada dejó el arco y se paró como centro delantero. Ingresó Tevez demasiado tarde y en un contexto muy adverso como para destacarse. Gago se cayó al suelo, se tomó el rostro, se levantó. Y se fue rengueando de la cancha. Lo de Gago... O sea, me da un poco de lástima. Amerita un programa entero de radio. Especial Gago, en vez de especial Navidad el próximo. Especial para Gago. Explicar las autolesiones de Gago. Tiene un problema psicológico, ¿no? Con claro, las lesiones y los partidos. Un problema psicológico que le corta el tendón de Aquiles directamente a su problema psicológico. Y es bueno, un problemón psicológico. ¿Cómo se llama cuando te autogeneras enfermedades? Hipocondríaco. Pero bueno, es impresionante. No, cuando somatizás enfermedades. Claro. Eso. Pero ya se le corta el tendón. Se le corta igual, el tendón. No, está lesionado y evidentemente solo. Nunca se termina de recuperar. Claro, eso. ¿Y cómo lo pero ponen se le a cortó jugar? El otro pie. Pero ¿cómo le ponen a jugar en una final tan importante sabiendo que siempre le pasa lo mismo? Y es medio polémico. Uno piensa, no le va a volver a pasar. No ser tan boludo. Bueno. Y siempre ahí haciendo un movimiento medio solo y se tira, pero de una manera impresionante. ¿Quieren que siga relatando? Por favor. Para mí se tiene que quedar en el campo de juego. ¿Lesionado, rengueando? Pero no, no te puedes mover. No, pero es muy heavy, debe doler eso. Eran 3 minutos. Eran 3 minutos, eran como 10 minutos. Tirado en el piso. No, pero no te puedes quedar tirado en el piso. Parado contra un poste. Bueno, el juego estaba 2-1. Izquierdos tuvo la posibilidad. Izquierdos. Del 2-2. Pero el palo se lo negó. Hasta que llegó un córner, el despeje y la corrida del Piti Martínez a la gloria eterna. Fue Jara el que pegó el tiro en el palo igual. Pitazo final, alegría millonaria, las lágrimas de los hinchas, las medallas y la copa. Arre. Bueno, en fin, hubo festejos con represión, como suele ser ahora todo. Sí. El otro día ligué gratis una represión a los hinchas de Boca ahí en la 9 de julio. Día hincha. Buenísimo, bien la policía, corriendo gente. ¿Tomaste algún gas o algo? Y... venían hacia mí los policías y empecé a correr, a subirme a cualquier colectivo y una situación un poco desesperante porque no saben hacer otra cosa con los hinchas que reprimir. Es una cosa de locos. Bueno, le mandamos un saludo a Nicolás Trivi. Sí, que está extasiado. Debe haber festejado y mucho. Y unas condolencias para Lucho Laitó. Sí. Y para nuestro operador, Guido ¿no es de Rosconi, Boca? ¿De qué club es? De Gimnasia. Mm. Bueno, las condolencias también. Siempre vienen bien. Partidazo. Sí, yo al principio la verdad que esperaba mucho del partido y arrancó como encendido y después fue medio embole hasta que en un momento se volvió a encender y ahí estuvo bueno de nuevo. El primer tiempo fue medio un embole. Sí, sí, fue embole. Fue embole aunque de Benedetto fue un golazo. Sí. ¿Por qué lo sacaron a Benedetto? ¿Él estaba ya cansado? Y Benedetto venía jugando... No venía jugando partidos enteros. Solía ser al revés, solía entrar. Solía entrar en el segundo tiempo y viene de una lesión. Están todos lesionados. Están todos re lesionados. Sí. Pero bueno, evidentemente el técnico decidió que no. Vos, hablando de eso, vos, Manuel, que sos hincha de Gimnasia. Sí. ¿Qué relación emocional tenés con Guillermo Barros Schelotto, ex técnico de Boca que renunció hoy? Yo lo quiero a Guillermo Barros Schelotto. No me molesta que haya perdido por él la Copa Libertadores. Hay quienes dicen eso. Hay quienes dicen que el planteo de Boca estuvo muy mal, no estuvo a la altura y que Guillermo... Hay quienes se la agarraron con Guillermo. Hinchas de Boca. Sí. Pero sí, puede ser que haya hecho mal el planteo. También jugó contra el mejor River de la historia prácticamente, por el planteo que hace Gallardo. Y llegó a la final, o sea, también que tiene un equipazo, todo. Pero no sé, me parece que es súper injusto... Es más bien como alguien tiene que morir. Claro, cargar todas las tintas contra Guillermo, que claramente no es un gran técnico, pero... ¿Pero no crees que hubo un problema con la forma en la que...? No, sí, seguramente pudo haberlo habido, pero bueno, no sé, si Jara metía el gol y iban a penales y ganaba Guillermo, ¿qué iban a decir? Y no, claro, una pelota en el palo pegó. Sí, ¿irá a ser técnico de Gimnasia en algún momento? Sí, seguramente. ¿Qué cosas de Gustavo Barros Schelotto? ¿Por qué siempre está? ¿Están los dos, puede ser? Sí, los dos son... O sea, Guillermo es la cara visible, pero son los dos. ¿Y van de a dos a todos lados? Sí. De hecho, hay dos eventos al mismo tiempo y mandan uno y uno y los dos hacen de Guillermo. De hecho, cuando Guillermo le dieron una sanción como la de Gallardo, que no pudo... Que no podía ir a la cancha, no podía estar de técnico en la cancha. Estaba Gustavo y era como lo mismo. Mirá cómo te burlamos tu sanción. Claro, no estaba contemplado en la ley. Mirá de quién te burlaste. Sí. Bueno, otro ex Gimnasia fue la figura de la cancha, una de las figuras de la cancha. Hablamos de Nacho Fernández, que fue el que le metió el pase a Prato en un jugadón y realmente fue decisivo para que ganara River. Junto con Juanfer Quintero. La verdad que lo que sí se vio fue que antes de quedarse con dos jugadores menos, Boca estaba hecho mierda. O sea, en el tiempo suplementario River se notaba que tenía mucho más resto que Boca, que estaban muy cansados. Sí. Y eso no sé a qué se debe, digamos, si es porque los jugadores estaban lesionados o por la forma de jugar, ni idea. El gas lacrimógeno. Pero se notaba ahí la desigualdad entre los dos equipos cuando arrancó ese tiempo, que es como medio ridículo porque ya nadie puede y se arrastran por la cancha. Sí. ¿Qué momento adrenalínico de ruptura total es cuando el arquero se va del atacante arco. Abandona el arco? No, a mí me pone muy y se nerviosa. Va al área rival. ¿Qué momento impresionante? A mí me parece de los mejores momentos. Cuando se rompa el partido. Me parece igual muy jugado. Es jugado demasiado. Y bueno, se probó. Sí. Pero es impresionante. Me encanta ese momento. Es como la condensación de ya fue todo. Sí, sí. Es que es eso. No me importa que me hagan dos goles, tengo que hacer uno. Y sí, eso sí. Y bueno. No importa que la chance sea leve, muy leve que yo haga un gol, pero tengo que ir ahí. En fin, se terminó. Podemos decir que el año se puede como... Ya se puede ir terminando porque por lo menos Copa Libertadores, se cerró el capítulo Copa Libertadores, menos mal porque ya estábamos hasta acá. Más que el Mundial, como decía Trivi. No, igual duró más que el Mundial. En este momento se está jugando el Mundial de Clubes. Bueno, pero ya. ¿Qué? Bueno, tienen su... Siempre está jugando algo. Qué cagada que es el Mundial de Clubes, por favor. ¿Por qué no vuelven a la final intercontinental de verdad? Y entre el equipo de Europa y el equipo de América. Mira, yo te explico, Tristán, el fútbol es un negocio. Pero la puta madre. ¿Cómo va a jugar con un equipo árabe, un japonés? Y bueno, tienen que estar representados. Mirá si un día pierden, mirá si un día no juegan Europa y América a la final. Y perdió Guadalajara contra el equipo... Pero por favor, ¿a quién mierda se le ocurre? Tenemos más canciones de Norma y ahora vamos a escuchar... Tremendo, tremendo, ¿no? Tremendo que venga Chivas al estudio, tremendo. PC de Rock Doctor. Mi computadora hizo un ranking propio y estableció varios ganadores. Una lista larga de grupos y solistas, todos buena gente, apenas criticados con sus apariencias de estrellas de rock. We'll be right back. Estamos en la web radionauta.com.ar. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Porque negar el acceso a la anestesia durante un aborto es tortura. Porque no asistir a alguien que solicita ayuda tras un aborto es abandono de persona y eso es un delito. Porque abortar acompañada por un equipo de salud es tu derecho. Contás con nosotras. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Capoeira filosofía. La capoeira angola es cultura popular afrobrasilera, reunida en canto, baile, teatro y lucha. Vence quien se entrega y se integra con sabiduría. Vení a conocer los espacios de entrenamiento de Angoleiro Simsiño La Plata, todos los lunes, miércoles y viernes en lo de Florinda. Anotá 38 entre 12 y 13, número 866, de 19 a 21 horas. Y los martes, en Espacio Foli, calle 41, entre 13 y 14, número 915, de 18:30 a 21 horas. Además, clases de música los jueves de 19 a 21 en lo de Florinda. Si nos buscas en Facebook, Angoleiros La Plata, o podés llamarnos al 221-602-7260. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. La Tercer Mont. Como vos, pero mejor. Tenemos los cinco animales más famosos que murieron en el 2018. Bueno, me gusta. Y con animales nos referimos a animales. Tiempo de balance. Cierre de año. ¿Qué animales murieron en el 2018? Animales descontando a los humanos. Durante el transcurso del año 2018, cinco animales que pertenecían al Salón de la Fama Mundial de Animales murieron por diferentes causas. Sus seguidores los lloran y recuerdan con gran aprecio. Luego de ser los representantes más chistosos, amistosos, curiosos y viejos de la historia animal. ¡Ojo! Amistosos, chistosos, curiosos y viejos. Ojo que hay de todo el mundo, pero... A ver, top 5. Pero también de la ciudad de La Plata. ¿Quién será? El primer animal que murió es Inuka. Que vivió del 26 de noviembre de 1990 al 25 de abril de 2018. Tristán, ¿quién es Inuka? Inuka es el primer oso polar nacido en el trópico. Oh, pobre, la puta madre. Totalmente fuera de lugar. El animal tenía 27 años. ¿En cuál trópico? El trópico de Capricornio. Bueno. El animal tenía 27 años, lo que representa en humanos 70 años de vida. Es muy poco creíble científico el equivalente en años humanos. De... Años de oso. Epa. Era la atracción más visitada del zoológico de Singapur. Tengo unos problemas en la boca hoy, chico. Estás tremendamente mal, Tristán. Entre el aire y la muela. ¿Pidamos un suplente? ¿Querés que te reemplacemos? ¿Querés pedir el cambio como gago? Mis muelas piden. ¿Querés ser el gago de este salón? ¿Quieren saber cómo murió Inuka? ¿Quieren? ¿Cómo murió? Eutanasia. ¡Ay, no! ¡Oh! ¡Qué bajón! No está tan mal igual. Porque peor es peor. Peor es que te coma otro animal, por ejemplo. No, sí. Para un animal no es peor que te coma otro animal. A un oso no se lo come nadie igual. Sí. Los gusanos. Arre. Qué metáfora. Qué tremendo. Hace un recorte de eso. La muerte de Inuka fue por eutanasia debido a la degradación que presentaba en su salud. Ya no da para más. El zoológico prometió no reemplazar al animal ni volver a recibir especies de este tipo para sus actividades. De este tipo. No puedo hablar bien. No puedo hablar bien. De este tipo. Segunda persona, segundo animal que murió. A ver, ¿quién es el segundo animal que murió, Tristán? La elefanta pelusa. Oh, esa era de acá de la Plata. Esa era de la Platense. Sí, nacida en 1966. Mirá. Muerta el 4 de junio del 2018. La longeva pelusa. La elefanta pelusa era conocida por protagonizar la película, atención, Un elefante color ilusión. No sé cuál es. Una película de 70. Color ilusión. Pertenecía al zoológico de La Plata en la provincia de Buenos Aires. Ah, mirá. Hola. En donde pasó la mayoría de su vida. La elefanta falleció debido a una enfermedad que tenía en las patas, llamada podermatitis. Esta es la que tiene Cristina, ¿eh? La enfermedad del poder. Podermatitis. Causada por la falta de movimientos en trayectos largos. Oh, no, ah, o sea que la matamos todos nosotros. Me hace mucho daño. Podermatitis es la enfermedad que padecen la mayoría de los animales que se encuentran en cautiverio. Bueno. También se murió Coco. Coco. Es re triste esta sección. Sí, animales muertos obituario. En cautiverio. Coco el gorila. Murió el 19 de junio y después de haber vivido como 40 años, ¿eh? Era conocido por su gran capacidad de comunicación con los humanos. Se hizo famoso por dominar más de 1000 palabras en lenguaje de señas con los humanos. Oh. Su muerte se produjo cuando dormía. La mejor muerte posible. Lo que indica que fue debido a la edad que tenía. Bien, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? Perla, la jirafa del bioparque Ucumari. En Pereira. ¿En Parque Pereira? No, en Ciudad de México. Ah. Presentaba una enfermedad de nacimiento. Lo que no le permitió continuar con vida. Y por último, murió el canguro Roger. También llamado Robert por algunos de la producción de este programa. Robert. El canguro Robert era conocido por su nivel extremo de músculos en su cuerpo. ¿Lo tienen el canguro Robert? No, ¿lo no. Una sí, foto? Se usó mucho en Twitter este año para describir a tinchos. Ah, es verdad. Era como poner la frase un tincho y abajo el canguro Robert. Robert era un canguro influencer. Sus redes sociales tenían 1,3 millones de seguidores. Supongo que lo siguen teniendo. Y capaz que se fueron. La transformaron, la vendieron a un almacén. Su peso era 89 kilos. Si les interesa, ¿quieren saber cuánto medía? ¿Cuánto medía? 182 centímetros. Mierda. Su muerte fue por causas naturales, debido a los 12 años de vida que había compartido en el santuario Ace Springs, en Australia. Australia. ¿Este canguro era así de musculoso porque le daban alguna falopa o porque sí? Desconozco. No creo que le dieran esteroides, decís vos, una cosa no, así. No, claro, me parece así. Que era alfa. Es súper poderoso. Sí. El canguro Robert. Re trabado el canguro Robert. Muy trabado. ¿Vieron esos videos de los canguritos que pelean? Sí, en genial. La calle. ¿Los dos que se agarran a las piñas? Sí, sí, genial. Que nunca te pegue un canguro una piña. No. Ojo. Te morís. Igual las chances son bajas, pero está bien son la advertencia. Salvo que vivas en Australia. En Australia, sí. Esos se están agarrando en un barrio residencial a las trompadas. Sí. Mal. En un barrio. Problema de la policía de Australia. ¿Cómo hacer que los canguros no se peleen en la vía pública? No, no. Hay un repunte de la violencia canguril que amerita la apertura de una secretaría. Asuntos canguriles. Bueno. Bueno, este ha sido el top 5 de muertes de... Yo conocía a Pelusa y al canguro. Y al canguro. Los demás, no los conocía. Pido perdón por mi ignorancia. No, y nunca. Todos en cautiverio, ¿no? Sí. Y si no, es muy difícil llevar la cuenta. Es muy difícil ponerles nombres también. Claro. ¿Y los animales famosos del cine? Como por ejemplo Babe. Como por ejemplo Juan D'Artés. Arre. ¿Estarán vivos? No, no. No, no. Lassie. Babe. Lassie. Pero Babe era. Keiko. Keiko era. ¿Fujimori? ¿Keiko Fujimori? ¿Quién no, es Keiko? Estoy flasheando. La de Libera era Willy. Ah, esa ya se murió. La ballena. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Willy. ¿La orca? No, no, no. Sí, no sé si Keiko, pero puede ser. Vivía en cautiverio y se murió hace bastante. ¿Babe habrá sido un solo chanchito? Babe para mí no era un chanchito. No era tipo Lassie, que sí, seguramente haya sido un perro con el que se filmó X película. Babe era como medio de computadora, me parece. ¿Qué película del horror, Babe? No me acuerdo yo cómo era Babe. No, Babe era un chanchín. Ya sé. Eso estaba fuera de discusión. No, pero un chanchín real. El de Marley y yo, por ejemplo. ¿El labrador? Sí. ¿Qué pasa? ¿Está vivo o muerto? Está vivo o muerto. Vivo, vivo. Vivo. ¿Cómo sabes? Porque los labradores viven un montón de tiempo. Y bueno, no fue hace tanto Marley y yo. Marley y yo. ¿Otras películas con animales vivos? No me acuerdo. Hay una que es con un Shiba que es en Japón. Beethoven. ¿Beethoven? Era un perro. Beethoven era un perro, ¿no? En San Bernardo. Ah. ¿Y cuál? Buddy. El perro que juega al básquet. Hay muchas, pero para mí los animales domésticos no mueren tan rápido. O sea, viven 15, 20 años un perro. ¿Y Stuart Little? Stuart Little era re de computador. Chicos, basta de confundir realidad con ficción. ¿Y los Looney Tunes estarán vivos o...? Che. Los Looney Tunes. ¿Qué información fehaciente pueden aportar sobre la idea muy difundida de que los elefantes tienen mucha memoria? No sabemos nada al respecto. Mira, yo te voy a decir. No, no sé nada. Seguramente tengan memoria. ¿Pero qué quiere decir que tengan memoria? ¿Y qué información? ¿Que puedan recordar la tabla del 7, por ejemplo? No. El otro día me metí en un debate sobre si los animales razonan o no. Y la idea filosófica del razonar. Un debate clave. Un debate clásico. Clásico. Interesante. ¿Vos tenés una posición tomada? Sí, yo creo que la idea de razonar es culturalmente humana. Es humana. Entonces es muy difícil saber, o sea, traspolar la idea de razón a los animales. Pero sí que los animales tienen su forma de razonar. De pensar. Bueno, de pensar. Bueno, pensar, razonar. Lo que no tienen los animales es... sentimientos. Conciencia de sí mismo. Pero la mal. ¿Qué tiene que ver la tos con el diente? Si podés aclararla a la audiencia. Mi boca está mal de todos los puntos posibles. La lengua, los dientes. ¿Se te va la saliva por la muela rota? Creo que es eso. Porque no puedo mover bien la lengua. Bueno, para mí puede ser que no tengan conciencia de sí mismos, pero de todas maneras pueden, ¿tiene por algún ejemplo, mecanismo de resolución de conflictos? Sí. Y de problemas. Sí. Que pueda asemejarse al razonar, pero el razonar es solamente humano. Bueno, pero la idea de razonar, pero por ejemplo, las ratas, se hacen estudio con ratas, de que las locas pueden recordar... las loquitas. Las locas pueden recordar laberintos que recorrieron. Claro. Y hacerlo más no rápido. Perderse, etcétera. O sea bueno, hay formas de pensamiento. Y Coco, digamos, que sabía 1000 palabras en lenguaje de señas, por ejemplo, ¿qué onda? Claro, porque el lenguaje ya es... tremendo, ¿eh? Y es que los monos están muy cerca. Capacidad de lenguaje es tremendo. Lo que no tiene conciencia el animal tampoco es de su propia muerte. Ah, o sea que toda esta gente... Y eso gente... lo distingue de nosotros les humanos. O sea que ni Pelusa, ni... Ni capacidad de representación. Ni Coco, ni Perla, ni Roger la pasaron tan mal al fin y al cabo. No sabían qué estaba pasando. Por eso, se murieron, punto. Salvo el que le dieron la eutanasia, que le dieron una vacuna. Que ¿le avisaron? Como la puta madre. De la eutanasia, che, mirá. Capaz que hicieron un vivo de Instagram, porque si eran influencers. La propia muerte del animal. Sí, bueno, son capaces. Bueno, mira, el canguro. Cangrejo. Tenemos un libro de un cangrejo ahí. Ya se viene la muerte y ya se viene el señor Luciano Laitó, que acaba de llegar al estudio junto con nuestro invitado del día. Uh-huh. Pero vamos a escuchar primero una canción más de Norma. Este es del disco homónimo Norma del año 2008. Esto es Simple. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radionauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Hoy, en Le Tercer Mon, alguien tiene que morir. Ya llega la muerte. .04 en toda la República Argentina. Dale que sos vos. Dale que sos vos. Se viene la muerte, la sección emblema del Tercer Mon. Sí. A ver. A ver, ¿adivinanza? ¿Tenemos adivinanza? Pero claro. Pues claro. Pero por supuesto, Lucho. Padre ilustre, hijo desviado. Hijo bobo. Padre ilustre, hijo bobo. Sí. Músico mediocre. Supo estar en el momento indicado, en el lugar indicado. Músico mediocre. Músico mediocre. Vamos a sostener esa postura. A partir de poco hizo una carrera rara. Vendió su capital rockero a la TV. De la misma raza que otro que ya matamos, Pergolini. Los Cancheros y los Rebeldes, que en realidad son unos pelotudos. Algún mérito tiene. La revista La Mano. A ver. Ah, ya sé. Roberto Pettinato. Roberto Pettinato. Me costó igual. Yo creo que tiene algún otro mérito. Sí. Por ejemplo, el gato de verdad. Duro de domar. ¿Entero? No, no es entero de él, pero la revista La Mano claramente tampoco es. Tampoco. Entera de él. Y tenía un programa anterior a Duro de domar. Tenemos todos los programas para leer. Por eso, y eran buenos. Orsay. Eran buenos. Empecemos por decir que Roberto Pettinato, hijo, que se llama igual que su ilustre padre. ¿Quién es el papá de Pettinato? El papá de Pettinato es... ¿Por qué padre ilustre? Es el funcionario que reformó el sistema carcelero argentino durante los gobiernos de Perón. ¿Mirá? Eliminó el traje a rayas. No sabían nada. ¿No? Eliminó el traje a rayas, cerró la cárcel de Ushuaia y modernizó el sistema penal argentino. ¿Un progre? Con sí. Una perspectiva fuertemente humanizadora. Tremendo. Los puso a hacer cosas. Uh-huh. Roberto Pettinato, hijo... Nació en la Embajada de Ecuador en Buenos Aires. ¿Por qué? Porque nació en el 55 y su familia estaba refugiada en la Embajada de Ecuador. Yo creo por que el ya golpe. Por esto merece ser salvado es de tipo, la muerte. Es tipo Assange. Es un Assange. El Assange argentino, Roberto Pettinato. Vivió en Ecuador, Perú y Chile. Atención, hoy, 15 de diciembre, es el cumpleaños de Roberto Pettinato. Sí. ¿Hoy es su cumpleaños? O sea, estaban matando el día de su cumpleaños. Bueno, calame el timing. Me metí a su cuenta de Twitter y pasé un globos. Así se comprobó que era cumpleaños. Todavía no cerró sus cuentas como otros. Subió de Twitter, donde dice que es su cumpleaños. Hay un emoji de un televisor, un emoji de una arañita. Y se hace el distinto. Nada periodista más. De rock en un principio. Conoció a Luca Prodan entrevistándolo. Y este lo incorporó a Sumo hasta el final de la banda. Él es saxofonista, ¿no? Sí. Ajá. Mediocre. ¿Es mediocre como músico? Sí. Eso es lo que dice muy poco eso seguro. Lo que dice la producción. Mediocre saxofonista. Me hace pensar. Mediocre. Igual, sí, a ver, si matamos. Por ahora lo estamos matando. Ponele que lo salvamos, pero no lo vamos a salvar. No lo estamos matando por mediocre. No, claramente. No. Después de Sumo se fue a España. Sí. Donde arbó la banda Pachuco Cadáver. No salió muy bien y Pachuco volvió a Argentina. Cadáver. Es como el nombre para un perro. Pachuco Cadáver. Escucha. No salió bien en la banda y volvió a Argentina a dedicarse a la TV. Ambiente, atención, a dónde entró de la mano de Gerardo Sofovich. ¿Quién bueno, no? Tenemos, igual. Todo el mundo entró de la mano de Gerardo Sofovich. Sí, nadie entró del él, él no solo sino que Gerardo Sofovich inventó a todos los que claro. toda la gente que está en la televisión en este momento. Programas de Roberto Pettinato en orden temporal, empezando por Estación Musical, siguiendo La Noche del Domingo, Mira Quién Canta, 360 Todo Para Ver. Mira, ¿qué programa? Me encanta ese nombre, 360 Todo Para Ver. Mira Quién Canta. Es la que conducía Julián Weich. ¿Cuál? ¿No? 360. No lo recuerdo. 360 Todo Para Ver. Chan, chan. No lo recuerdo, no lo recuerdo. Son más jóvenes, eso es lo que pasa. Bueno, Duro de Acostar. Ah, Duro de Acostar. Duro de Acostar. Era el late. Él sí, siempre sí. Quiso tener su late night show. Sí, claro, sí, sí. Lo terminó haciendo en TN al late night show. A las 12 de la noche era Duro de Acostar. Él conducía una playera amarilla en la intro. No sé si se acuerdan. Sí, sí, sí. Y empezaba Duro de Acostar. Ahí ya empiezo a recordar. Tal cual. Orsay a Medianoche, Un Aplauso para el Asado. Nah, malísimo. Todos al Diván. Petty en Vivo. Primicias. Primicias era una novela, ¿cómo? Una novela. Indomables también. Duro de Domar, Que Parezca un Accidente, Un Mundo Perfecto, y fue después de la salida de Pergolini, conductor durante una o dos temporadas de Caiga Quien Caiga. Sí, cuando ya no lo veía nadie. Baja performance. Rescatemos dos o tres méritos. Con la revista La Mano, como ya se dijo, y después El Gato de Verdaguer es otro. El Gato de Verdaguer que hoy no puede. Hoy no, El Gato de Verdaguer hoy está completamente fuera de los límites de lo que se considera pasable, y El Gato de Verdaguer no pasa. No obstante lo cual, no podemos dejar de decir que si entran a YouTube y ponen El Gato de Verdaguer, se van a encontrar con un video compilado de 40 minutos de duración con todos los chistes del Gato de Verdaguer que son, que recomendamos para ver cuando tengan que hacer un examen final o algo así, porque es hermoso. Muy, todos los chistes eran machistas, todos. Absolutamente todos. Si no eran y racistas, contra las mujeres, eran contra, contra los negros, putos, los judíos. Los sí, sí. Negros, sí, sí, sí, los pobres. Revista La Mano fue una gran revista. Yo tenía varios ejemplares. Yo tenía varios ejemplares. A mí en algún momento igual me llegó el rumor que Pettinato era solamente la cara visible, como para decir, pongamos a un famoso para que sea el director de la revista La Mano, pero que no ejercía de director efectivamente. Mirá que tremendo lo que dices. Pero no sé, es porque un rumor. A mediados de los 2000, estoy hablando como Luciano Ladito, a mediados de los 2000, Roberto Pettinato era como icónico. Sí, sí. En el momento en donde él conducía Duro de Domar, no los últimos, sino los primeros, tipo 2004, 2005, y era como el rock, la tele, y en ese momento La Mano era un poco expresión de eso. Y él tenía, la verdad, mucho rating, era como una figura. Sí, sí, sí. Duro de Domar, además, fue un programa. Era bueno. Quizá el programa que más fue mutando en su formato y contenido, sí, de la historia de la televisión argentina. Empezó siendo conducido por Lucho Avilés como un programa de chimentos. Era un programa y terminó siendo un sí, programa de humor con cosas súper, no sé si vanguardistas, pero por lo menos ingeniosas. Y después fue muy bizarro porque... Y después terminó con Fabio Alberti conduciéndolo al mediodía. Malísimo. Una cosa sí, malísimo. Rarísima. No, pero el que estaba atrás de la producción de Duro de Domar... El pelado. Sí, no sé quién era. Presta, que ahora es Préstico. Generó como tú una impronta que después, lo raro, fue que terminó, por ejemplo, en 678 sí, esa impronta. Sí, es verdad. Y era como que no tenía nada que ver con lo que había sido en su momento Duro de Domar. La forma de contar las noticias, bueno, sí, la voz. La productora de Diego Birch. De Birch. Claro. Sí, sí. Y después estuvo Toñetti conduciendo Duro de Domar. También. En su etapa kirchnerista cuando plena. Cuando estaba Julia Pergolini. Julia Mengolini. Julia Mengolini. Julia Pergolini. Julia Pergolini, chicos. Dale. Dale. Sí, sí. Julia Pergo. Lo que tiene Pettinato es esa cosa que es contracultural, pero en el centro de la cultura hegemónica y oficial. Sí. Y ahí no le creemos del todo. O sea, realmente tiene un capital acumulado desde otra cosa, pero la vendió. La vendió. Y aparte vendió. Es un misógino asqueroso. Sí, eso es lo peor. Vamos a hablar después de sus relaciones espantosas con las mujeres, pero antes tenemos que mencionar que tiene un hijo que se operó toda la cara y se parece a Michael Jackson. Sí, o sea, superó para parecerse a Michael Jackson. Sí. Y si no, fue mucha casualidad. No, sí. De hecho, baila como Michael Jackson. Quiere ser Michael Jackson. Qué raro. Es muy raro. Es muy raro. Estuve viendo su Instagram recomendado. Hijo de Pettinato, pongan, no sé cómo se busca. Qué raro. Bueno, tuvo un hijo, es abuelo Pettinato. Sigue choreando Roberto Pettinato, hijo, con los 4 o 5 años que estuvo en Sumo. En 2014 lanzó su nueva banda, Sana Berús, a la que describió como la pata experimental de Sumo. Nah, Pettinato. ¿Quién sos? ¿Quién sos? Y sacó un libro, Sumo por Pettinato. No la escuchamos, pero debe ser malísima. Un rumor de toda la vida es que parece que es bastante pésimo tocando el saxofón. Esto lo dice la producción. Queremos que quede clara esta idea. No, lo que sí me han dicho... La idea fuerte. En los últimos años estuvo haciendo una serie de conciertos que se llamaban Sumo por Pettinato, o homenaje a Sumo, en donde él era el protagonista de una banda tributo a Sumo. Y me han contado gente que la ha ido a ver que era malísima. Ah, mira, mira. Malísima. Que sonaba mal, que era él como... Nosotros hace poco fuimos a ver una banda tributo a Sumo a Perizo. Sí, de un... Si eso no es contracultura. Donde tocaba un miembro, ex miembro... De este programa. Miembro honorario de La Tercermón. Uh-huh. Señor Tomás Rodríguez Sanzonera, a quien le mandamos un saludo de paso. En estos días del Me Too argentino salió a la luz una denuncia que ya habíamos escuchado en realidad. Sí. Pettinato habría acosado... Se había masturbado frente a Fernanda Iglesias cuando laburaban juntos en Duro de Domar. Además, Karina Mazzocco, Úrsula Vargas y otras varias mujeres que trabajaron con él lo denunciaron fuertemente por acoso y abuso de poder. Desde que les chupaba el cuello sin su permiso, hasta que les hacía llorar y humillaba delante de otras personas con las que trabajaba. Bueno. Tiene, antes de que se... De que se sepan estos casos, que salieron justo después de que Calu Rivero denuncia a Juan D'Artés a principios de este año. Sí, Pettinato da a ser desagradable. Sí, sí, sí. Siempre fue muy misógino y trató muy mal a las mujeres con las que trabajaba en Duro de Domar. Solo que estaba como camuflado en esa idea de canchero y de irónico, pero... Hasta incluso medio progre, incluso. Sí, sí. Sí, pero abusaba de su lugar de front camera. ¿A quién votará Pettinato? No sé, políticamente... En su momento era como progre, pero crítico el kirchnerismo y después no sé. ¿Pero ideas políticas progres? ¿O...? Qué sé yo. Dudoso, dudoso, dudoso. Bueno, hacemos pasar a la parca. A la muerte. Por favor. A ver. Ahí está. Bueno. Bienvenida. Entre. ¿Es la última muerte del año? ¿Puede ser? ¿Muerte? Trajo la sentencia en un rollo de papel higiénico. Rollo de papel higiénico. A ver. Así que no hay sonido. Un sonido leve. Un sonido acolchonado. Un sonido suave, algodonesco. Con fragancia. En papiro. Mbappé. Mbappé. A ver, póngale solemnidad. Tenemos la sentencia. Señor Pettinato. Sí. Se lo acusa de canchero. Traidor. Vende humo. Traidor. Violín. Mal saxofonista. Busca. De no estar a la altura del legado de su padre y de su madre. De decir boludeces y de tener un ego enorme. No podemos probar la comisión de todos estos delitos. Posiblemente de muy pocos. Pero son un montón igual. Y nos parece que no hay otra solución que la muerte. Por favor, señor Pettinato, pase por allí, gracias, siéntese y quédese quietito. Bueno. Merecido, merecido. ¿Listo? Sí, merece. Acá el señor Guido se compró un libro de Pettinato. ¿Cuál, Guido? Yo también. Entre el ser y yo también. Ah, bueno. Leí ese libro de Pettinato. No es tan malo, eran chistes. ¿Son chistes? ¿Es un libro de chistes sueltos? Sí, un libro de chistes. ¿Qué le dice la cebra? Y después, bueno, no soy tan boludo, pero son chistes de ese estilo. Muy, muy misóginos también y machistas. Y después me regalaron, creo, otro. Y ya el nivel de machismo era imposible de leer. De hecho, nunca lo leí y lo tiré hace no mucho tiempo. ¿Lo tiraste a la basura? Sí. Él escribía las editoriales. No, no eran las editoriales, pero sí las primeras páginas de la revista La Mano. Una sección que se llamaba Diario de cómo abandonar la tierra o algo así, que no estaba tan mal, la verdad. Porque, sobre todo porque contaba como anécdotas suyas de cuando era joven y cómo descubrió algunas bandas o de su pasaje por Sumo. Vale. Eso no estaba tan mal. Yo lo escuchaba en radio Rock and Pop a la mañana. No, Rock and Pop no. En la 100. A la mañana. Y la verdad que haciendo radio, al igual que haciendo tele, era bueno el chabón. Pero bueno. Pero bueno, no importa. Con su estilo de mierda. Muerto está. Este fue el final de la muerte. No necesitamos en este mundo nunca más a los Roberto Pettinato. Y vamos a seguir escuchando canciones de Norma porque ya llega. Ahí viene Chivas, ¿eh? Porque podemos. Julia Pergolini.

Seguimos en la Tercer Mon, 19:23 en toda la República Argentina. Estamos en el estudio 1 de Radio Nauta con el señor Luciano Laitó, que trajo de la mano a Sebastián Chivas Argüello. Así que bienvenidos a ambos, bienvenidos a la Tercer Mon. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Se escucha? Hola, sí. Hola. Creemos que sí. Argüello y su crew. De la mano por calle 60 veníamos los dos. Sí, sí, los cuatro, sí. Porque vine con mis dos hijos. Se vino toda la patota. Cantando bajo el sol. Así que un gustito que nos damos como programa y como fanáticos que somos de Norma todos aquí. Qué bueno. Así que bueno, vamos a estar charlando un rato. Sí, tal vez comencemos por un grupo anterior que tuvo Chivas que se llamó Grupo Soporte, y estamos escuchando una canción que es tuya. Sí, justo además. Esta, sí. No es muy conocida la banda. No. ¿En qué tiempo funcionó? ¿Con qué idea la armaron? En realidad yo me acoplé a Grupo Soporte. Grupo Soporte existió desde el 99, creo, que se empezaron a juntar. Yo en esa época vivía en Brasil. Y cuando volví en el año 2000, estaban Juan Pedro... Luzuriaga, que ahora está en Camión y en Bazar, tocando con Facundo Lavie, que era un guitarrista que teníamos también en Árboles Quietos, un amigo, y estaba también Fabi Andrade, que toca tocaba teclados en Mister América. Uh-huh. Los tres tenían un grupo que era Grupo Soporte. Cuando yo llegué, como que se había desmembrado un poco, y bueno, y me prendí ahí a tocar con ellos, y se sumó también Ramiro Rangil, y que era el cantante y guitarrista de otra banda que tuvimos, que se llamó Sacachispa Carrascosa, y los cuatro armamos una banda que apoyó, digamos, en cuatro guitarras y cuatro voces, y... que era Soporte, sí. Ya existía Soporte y como que se conformó esa nueva alineación. Una historia muy de La Plata, o sea, todo este año lo pasamos hablando sobre si existía, haciéndonos la pregunta de si existía o no el rock de La Plata, y en el caso de que existiera, qué características tenía, y una era este, ¿no? El permanente cruce, o sea, de proyectos, de músicos, de intereses. Porque vos no sos músico, sí. Académico. No, sí, no soy músico, música. Directamente. Ah. De ningún tipo. De ningún tipo. Toco la guitarra y grito, canto, pero no soy músico. Sí, es lindo cuando pasan esas cosas que te vas cruzando, es lo que nos pasa a todos. Yo ya tengo 45, o sea, a todos los de mi generación tocamos en un montón de bandas y nos hemos ido cruzando, y este tocó con este, fueron cruzándose. Sí, es lo que sucede siempre acá en la ciudad. ¿Y este disco es Lingas? ¿Qué te acordás? Qué, o sea, ¿dónde se grabó? Me acuerdo grabó? Todo. Se grabó en Tolosa, en la casa de Juan Pedro. Y fuimos grabándolo de a poco con las ideas que cada uno iba aportando. Y se grabó en un estudio, en una computadora, con una consolita, una Behringer de cuatro canales. Uh-huh. Y así fuimos aprendiendo sobre la marcha, y con ganas de hacer locuras y de expresarnos, y con un florecimiento de ideas muy lindo, muy, muy hermoso. Una cofradía muy linda se armó en ese momento. Hicimos la famosa gira 2K, que fue la del año 2000, en el año 2000, sí, fue una gira muy importante, en todas las plazas de La Plata. Ajá. Entonces llegábamos con nuestros amplificadores y tocábamos ahí, armábamos de sopetón, y empezábamos a tocar. Antes de que... Sí, con la señora del carrito que pasaba ahí, con el coche de las compras, y los nenes que estaban jugando en la plaza. ¿En todas y cada una de las plazas? No, en todas, pero qué sé yo, como en 5 o 6 habremos tocado, sí. Ante la inminente llegada del fin del mundo. Claro, ¿no? Exacto, sí. Todo iba a colapsar, así que había que tocar en... Ahí ya. Sí. Y muy seguidito empieza Norma. Claro. Porque... ya el primer disco, Primitivo, es del 2003. Sí. Y Norma también se presenta tocando en la calle. Sí, claro. Sí, sí, ahí era la idea. En 9, ¿no? En 8 y 47 tocamos. En 8 y 47. Hay unos videos de eso, ¿no? Sí, hay un video que grabó Juanpa, mi hermano. Del primer show. ¿Hubo un quilomito con la policía o algo, no? No, eso fue otra vez. Cuando se cumplieron 30 años del golpe de estado del 76. En 2006 fue eso. Sí, 2006. Ahí hicimos también una de sopetón en la vereda de un negocio de un amigo. Pero la primera vez, claro, digamos, mi intención después de Soporte fue como que necesitaba la batería y el bajo. Y digo, que eras una banda punk, puramente punk, pero no tanto. Entonces, de hecho, Juan Pedro tocaba en los primeros ensayos de Norma, uno o dos ensayos, tocó Juan Pedro la guitarra y tocó el nono de movida. Y no me acuerdo, los primeros bateristas, no me acuerdo cómo fue que se fue decantando. Después cayó el Cosca, traído por el nono, y ahí un poco se armó la idea en 2002. ¿Viste? Sí, porque había como una furia contenida con toda la coyuntura, la locura esa que pasaba, y necesidad de expresarlo de una forma distinta. Como que el Grupo Soporte era demasiado intelectual, cerrado, muy encriptado, ¿viste? Uh-huh. Y yo necesitaba tirar un mensaje más nítido, más directo, más movilizador. Uh-huh. Sí, y así fue que, bueno, y se fue formando Norma. Sí, en ese momento de precariedad a nivel global. Ustedes salieron así, además un disco, el primero se llama Primitivo. Sí. Y era un trío muy, sí, bueno, muy básico. La idea del rock dos tonos. Sí, ¿no? Totalmente. Esa idea del rock dos tonos, frases cortas, simples, temas cortos. Y también algo que sea divertido, ¿no? Que te den ganas de bailar o de hacer pogo, qué sé yo, de saltar, de agitar la cabeza, de pensar un poco. Y de hacerlo en lugares públicos. Esa era la idea al principio, ¿no? No entrar en el circuito típico de las bandas, sino calle, cárceles, escuelas, universidades, lugares públicos, plenamente públicos, que puedan recibir una banda que quiera ser escuchada. Esa era la idea de Norma. ¿Lo pudieron llevar? Un poco sí. En la cárcel no, lamentablemente. Intenté varias veces, pero no, es muy difícil. Tenía que tener un contacto. Nunca tuve un contacto en la cárcel. Y bueno, acá tenés algunos que, mirá, que trabajan. Bueno, me gustaría, sí. Por ahí sí, me gustaría hacer la gran Johnny Cash. Sí, de una. Yo los he visto en la glorieta de Plaza San Martín. Sí. Alguna vez. Sí, todos actos y apoyos a causas que nos parecían justas. Íbamos en Amnesty, también tocamos. Al otro día del 21 de septiembre del 2002, que fue el primer show, también tocamos en un show de Amnesty, ahí en un evento de Amnesty, en la Plaza Moreno, que estuvo buenísimo también. No sé, son esas cosas que me parece que vale la pena ir siempre, ¿no? Y que Norma nunca... Siempre tratamos de ir, digamos, siempre tratamos de participar a esos lugares que nos invitan. ¿Querés tocar un tema de aquella época? Está lindo Soporte igual para seguir escuchando. A mí lo que va, y me parece que también acá en esta mesa que le gusta bastante de Norma, está bueno también, además de esa cuestión primitiva, ese un poco... Hay un mensaje un poco anti-snob que estaba bueno. Uh-huh. Bueno, Warhol es como la más clara en ese sentido. Sí. Y que fue raro porque o sea, era algo nuevo en ese momento, pero al final me acuerdo que también esa canción fue elegida como una de las canciones del año. Sí, sí, por la Rolling Stone. Por la Rolling Stone. O sea, ahí como estalló el mundo. Y bueno, ese era el 2K, ¿no? El anti-snobby que... Y sí, The Clash firmó para Universal al toque, qué sé yo, es difícil manejar eso. Lo más lindo es que las canciones van y tienen... Las liberás, ¿viste? Es eso, creo que eso está bueno. Es como el pintor que hace un cuadro y alguien viene y se lo compra. ¿Qué va a hacer? ¿Sí? Es así, así funciona. Está bueno penetrar, la idea de penetrar en el sistema con el mensaje. Esa era la idea. Y para seguir un poco con el recorrido cronológico, este año se cumplieron los 10 del Rosa. Sí. Que bueno, quedó así con ese nombre. El Rosa. El disco Rosa. Sí. Que es del 2008, que se llamó Norma, ¿no? Sí. Sí, sí. Este. Y es sin nombre igual, pero. Claro. Le vamos a ponerle un nombre, sí. Sí, hay que. Bueno, esa es la cuestión de los nombres de los discos también. Es como. Claro, sí, sí. Pero ese era un. Digamos, el. Este, el segundo, lo graban. Es un disco en directo, en realidad. Sí, ¿no? Sí, 100%. Y es como mucho más. Más crudo. Todavía es como un redoble de. Sí. De la idea, y además con Gualberto ya como integrante. Sí, más consolidado. ¿No? Sí, sí, sí. ¿Ese sí. Dónde lo grabaron? ¿En ese está en Del Cielito. Ah, en Del Cielito. Sí. Bajo la batuta de Mansa, ya ahí en los controles. Pero bueno, ensayamos muchísimo, tuvimos como mucho ensayo, estábamos muy a full en esa época. Muchísimos temas, preparamos 23 o 24 temas para grabar. Y bueno, fuimos decantando y había al final 14 y quedaron, creo que son 12 en el disco. Una época muy de mucho trabajo, muy lindo, muy floreciente todo. Y ahí está la conexión con Graham Sutton, porque que él lo masteriza. No. La conexión con Graham vino a partir de Javi Zucker para el tercer disco. Ah. Después del segundo, bueno, a mí me convoca los de Poncho para tocar, para cantar un tema. No, eso fue después. En realidad, Zucker nos contacta para tocar en el Planetario, y porque él lo organizaba, que le gustaba mucho la banda, qué sé yo. Sí, y me acuerdo del afiche de ese recital, que es el micrófono con la cabeza de. Creo que sí, sí, sí. Y quedó muy buena onda con él. Y cuando teníamos el disco en las manos. El disco A, que sin masterizar, lo llamé a él, le pedí un consejo y me dijo: mirá, está Graham Sutton acá viviendo en Mar del Plata, sale con una chica de Alto Camet. Bueno, lo contacté a Graham y buenísimo, 1300 pesos, ¿no? Increíble, ¿eh? Increíble. Qué bárbaro. Sí. ¿Qué? Tremendo. Qué bárbaro. Sí, era ponerle ahora que sean 8 claro. Lucas. Sí, sí. Pero el Graham Sutton, man. Bueno, ahí fue. Y ahí salió. Maravilloso. Y sí. En esa época había un blog bastante leído, por lo menos acá en La Plata, que era el de Mister E. Sí. Que también un personaje de Mar del Plata. Sí, que sí, les sí. Dio el genial. Premio a ustedes. O sea que prácticamente les. Con eso se pagaron. Sí. Porque sí. Era un pequeño premio sí. Monetario el que daba. Eran como 5 lucas ahora, ponele, lo que daba. Más o más por ahí, ¿eh? Sí, estaba bien el premio. Estaba buenísimo porque el tipo escribía. Genial. Sobre los discos independientes que le iban llegando y a fin de año hacía un premio. Tenía una columna en Radio Universidad también, ¿no? Sí, claro, tuvo, después, sí, que lo llamaban por teléfono. Sí. Y para movilizar justamente o para apoyar esa. Esa independencia, esa autogestión, el mejor disco obtenía un hermoso. Premio monetario, era una cuestión hermosa. Sí, buenísimo. Bro. ¿Seguís sin ganas de no, cantar? toquemos, bueno. A ver qué tocamos, díganme ustedes. Qué difícil. Algo no muy eléctrico. No sé. Mentes. No sé nada de hip hop, de. Perdón. Hagámoslo cronológico de lo de. Mentes, pues. Uf. Ni me acuerdo, Mentes. Ahí era. ¿Te toqué la moral? Sí. Hace mucho que no toco esta. La pueden cantar, porque no me voy a acordar toda la letra. De hecho, no me acuerdo cómo empieza. Otras verdades vendrán diferentes, cientos de hijos vendrán recitando todos los hechos vendrán a terminarse incluso ella vendrá es en la situación de mentes que están cambiando. Buenos días, señor, lamento que esté cambiando. Es en la situación de mentes que están cambiando. Buenos días, señor, lamento que esté. Que envidio al demonio de ti. Hay algo que envidio al demonio de ti. Algo que envidio al demonio de ti. Algo que envidio al demonio de ti. De ti. De ti. Suplidos vendrán, recuerdos, amigos vendrán, incluso ella vendrá. De mentes que están cambiando. Buenos días, señor, lamento que esté cambiando. Es en la situación de mentes que están cambiando. Buenos días, señor, lamento que esté cambiando. Algo que envidio al demonio de ti. Demonio de ti, algo que envidia al demonio de ti, hay algo que envidia al demonio de ti, el demonio de ti, oh, algo que envidia al demonio de ti, el demonio de ti, oh, algo que envidia al demonio. Temazo. Sí, Chivas Argüello. No es mío, no es entero. ¿Ves? Este tema es inspirado en uno de Mister América, de Gustavo, que se llama. Tiene otro nombre. Creo que Acciones. Acciones. El tema Acciones de Mister América. Y yo lo agarré, un cacho, lo versioné, lo metí acá adentro y después lo cantamos juntos. Está muy bueno. Sí. Mister América es como... es como clave para entender a Norma, más allá del tema particular, que además en la grabación está sí, Gustavo sí, cantando sí. con vos. Sí. Pero hay como varios cruces, ¿no? Porque además sí. Ustedes fueron bastante importantes para esa despedida que tuvo, esa primera despedida de Mister América. Sí, sí, Y un poco ahora Norma está en un estado latente parecido al de Mister América. O a mí me hace recordar un poco a eso, ¿no? Sí, bueno, Mister América es como un referente directo. Mister América, para mí, ¿no? Los Gorriones, las Canoplas, bueno, ya Virus o las bandas esas que... me volaron la peluca por estar cerca de ellos en los momentos que estaban muy bien, que las bandas estaban en un muy, muy buen momento, y descubrirlas aparte, ¿no? A los 16, 17 años, 15, que ves, viste, yo siempre me acuerdo del primer... la primera sensación que tuve cuando vi a Mister América en vivo en un bar que se llamó el Boulevard del Sol, mítico también de acá de La Plata, que pasaban muchas bandas con escenografía de rocambole, pasaban muchos vagos, viste, era como la bohemia del momento, año 90, 80 y pico, y entré con unos amigos que entramos ahí al bar, 15 años, 16 tendríamos, y estaba Mister América tocando, y estaba ahí Gustavo en cuero con una boa gritando y enfrentando al público así, comiéndoselo, viste, y estos todos los frikis que lo rodeaban, viste, Pilu, estaban, bueno, la batería la tocaba Fran de los Gorriones, estaba el Cuervo tocando el teclado de los Gorriones, y Horacio el bajo, que era un grandote así, todo peludo, que no miraba, todo pelo adelante, ¿viste? Era una cosa, Frank Zappa parecía, ¿viste? Bowie, Zappa, todo junto. Bueno, y ahí está, y bueno, ahí ya fanático de Mister América, ahí descubrí. Un día dicen, no, la banda del batero de Mister América, Los Peligrosos Gorriones. Ah, era Fran Bochatón con otro, y con unos pibes que yo conocía de otro barrio, de un amigo. Ah, mirá, ah. Está muy, muy de cerca. Muy de ahí, viste, y eran locos, que un talento enorme, viste. Y que tocaban y decías, bueno, ah, se puede tocar. O sea, yo puedo agarrar la viola y empezar a tocar también, viste, como algo muy cercano, tipo Los Ramones, no sé, me imagino algo así. Y sí, es como fundamental para mí esa música, esas sensaciones, esas bandas. ¿Y vos de dónde venías? Son mis ídolos ahora, uh-huh. También, lo mismo. Siguen siendo mis ídolos. Yo comparto banda con el Carro, que me lo cruzo somos amigos, ¿viste? Y yo sigo mirándolo como el violero de las Canoplas, ¿viste? Y a Gustavo lo tengo también como... una parte de él es todavía la persona esa que vi zarpándose en ese bar. Sí, y está bueno que además de que hayan podido con Norma, porque yo soy de otra generación y estoy casi seguro que conocí a Mister América por Norma, en realidad. Claro, y que se van pasando la data. Claro, ¿entendés? Y está bueno. Que, digamos, que con el proyecto de uno vos puedas hacer un reconocimiento a tus ídolos desde una acción concreta, digamos, que es sí. No solamente las colaboraciones y los recitales que han compartido, sino esto, pasarnos la posta a nosotros, que por ahí Mister América después subió todos los discos de una, pero en un momento, cuando yo empecé a escuchar música de La Plata, no había nada, accesible. No había material, claro. Sí. Sí, incluso de bandas internacionales también, porque, no sé, Wire, por ejemplo, que es claramente sí. una banda que les gusta mucho a ustedes. Uh-huh. Es una banda que para mí por lo menos era desconocida. Y bueno, es que te dan eso. O sea, vos empezás a escuchar, no sé, a mí me pasó con XTC, que por ser fanático de The Police descubrí XTC, ¿entendés? Una revista Pelo decía, la banda favorita de Stewart Copeland, XTC. Ah, a ver, y claro, y así vas. Claro, y ahora es mucho más fácil. Ahora ya está, ahora explotó, por suerte eso. Y por suerte, y no sé, porque la melancolía y la... Eso quedó en el olvido ya. No hay más melancolía, ¿viste? Cada vez menos. Che, Chivas, vos laburás como camarógrafo, o sea, sí. Tenés mucho laburo en eso. Sí. Y bueno, no es una novedad la influencia del cine en la música, en el rock sobre todo. Uh-huh. Pero en vos, ¿cómo labura eso? Porque tus canciones hay muchas. Hay unas que son más narrativas, otras no tanto, pero otras son como sucesiones de imágenes. Uh-huh. Y no sé si te lo habrás puesto a pensar, quizás no, pero ¿cómo se te aparecen esas imágenes? ¿Tiene que ver con tu oficio como...? Bueno, no es algo muy novedoso, digamos. El arte se cruza, viste, las disciplinas se cruzan permanentemente. No creo que sea porque me gusta el cine que las canciones tienen imágenes. Es como que la poesía en realidad es el eje de todo el arte, ¿no? La poesía es lo que rige y de donde sale la pintura, la música, la escultura, de donde la fotografía, es de donde sale todo. Lo que primero te, aunque no lo sepas, lo que primero te llama la atención es la poesía. Alguien que empieza a sacar fotos dice, quiero sacar fotos. ¿Por qué? Y porque hay algo que no sabes bien qué es en una foto y qué es la poesía. Es la parte poética de la vida. Eso es lo que se podría, digamos, eso es lo que condensa después de hacer una canción o a la hora de escribir una letra, qué sé yo. En el fondo lo que queda es la poesía. Y es más la poesía lo que me lleva por ahí a cruzar las dos cosas. Yo me había quedado pensando en eso porque en el último Festifreak estrenaste una, sí, una película que es como una un cortometraje que es como una reflexión sobre apagamos sobre eso, ¿no? Se llama Canción el cortometraje, no sé si se podrá ver en algún momento en algún otro soporte, pero bueno, es como, bueno, sos vos trabajando el tema de la composición, sí, en situaciones que bastante extrañas, ¿no? Como manejando, o sea, vas cantando, y bueno, es como un work in progress permanente, o sea, y eso hasta dónde llega, digamos, hasta dónde decir, bueno, acá está. Y bueno, sí, eso es algo. No sé, es como. Yo me imagino que hay unas. Tenés que dividir tu personalidad como en varios. Digamos, en varias tendencias, ponele. Una que es la del impulso, que te salen las cosas, borbotón o no, o trabajo y dale, pa, pa, pa, te sale cierta melodía que después la completás con otra. Y te sale una frase y decís, ah, acá le faltaría tal cosa, vas completando. En un momento llega, esta es la parte como del científico loco que va metiendo, viste, todos los ingredientes en el tubo de ensayo. Después llega uno que dice, no, pará, hay que hacer aspirina, loco. O sea, esto termina acá, vamos por acá, listo. Entonces, ¿entendés? O como un curador que le dice al pintor, no, me parece que va por acá. Se da naturalmente, siento que se da naturalmente. Siempre confío en que, bueno, un poco lo que el corto dice es eso, que en un momento se transforman en cosas que dicen por sí solas, ¿viste? Y cuando tenés que tener esa, como ese oficio de decir, bueno, esa cosa que armaste ya dice por sí sola, ya es un elemento, ¿viste? Un elemento que se maneja solo, que tiene su propia autonomía, que tiene su letra, tiene su música, que tiene sus diálogos adentro, su narrativa. No lo veo muy distinto de un cuadro, de una casa o de una escultura, ¿viste? Una cosa que tiene su propio recorrido, algo así. Es cuando hablabas me acordaba de que, bueno, empezó a suceder eso, que como las canciones empezaron a tener su vida autónoma, y en este último tiempo hubo como aparecieron referencias a Norma cuando por ahí no estaban tocando tanto, uh-huh, como fue la invitación de Dos Minutos, luego sí, a, hacer, bueno, soporte de ellos en su recital de aniversario. Pasó lo de Fito Páez también, que eso sí fue muy, muy curioso. Un saludo a Fito. Si me está escuchando, seguro. Que bueno, que es, bueno, los invitaron a tocar con Gang of Four también, sí, sí. Que es como una banda para ustedes muy importante. ¿Qué sensación? Porque a mí, por ejemplo, cuando vi me mandaron el mensaje de Instagram de Fito Páez haciendo una descripción de Norma, dije... Sí, igual nos quedamos nosotros, igual. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue ese encuentro después con Fito? Me lo mandó un amigo así, che, mirá lo que vi esto. Mirá vos, Fito hablando de Norma. Pero de la nada, o sea, ¿no? Claro, de la nada, de cero a Fito hablando Norma. No, tiene que haber algo, ¿viste? Bueno, yo le encontré el video, ahí lo subí, digo, bueno, gracias, Fito. Claro, y ahí me responde un amigo, Chiva, ¿qué haces? Yo laburo con Fito. Y le vengo quemando la cabeza hace años con Dalan, el hijo de Juanse, que venía mucho a La Plata a vernos, que nos hicimos amigos, que le quemó la cabeza al padre también con Norma. Y claro, el flaco hace, Nacho Janot tiene una banda que se llama Abstracta, que tocamos la última vez acá en Pura con él. Y labura ahí, se ve que son conocidos de Fito, es un pibe divino, muy, muy macanudo, muy capaz, muy talentoso. Y le hace unos laburos de digitalización a Fito, de material, viste, cosas así. Y le pone, escucha, ven, escucha, va, va, escucha. Claro, y Fito es la nueva generación para Fito, esos pibes, viste, re loquitos. Tienen bandas y zarpado, qué sé yo, y inteligentes, viste. Entonces les dio bola. Y escuchó Norma y flasheó, se ve, qué sé yo. Evidentemente. Y a partir de ahí, bueno, boludo, aguantá. Entonces, che, que venga, boludo, ¿qué hacemos? Hagamos algo. Y bueno, sí, le gustaría, sí, boludo, buenísimo. Salió hablando de nuevo. Salió otro video de Fito en otra radio de Rosario, no sé qué dónde, hablando de nuevo. Bueno, esto no puede ser. Y bueno, Fito, ahí un mensaje, Nacho, che, Fito va a tocar a La Plata, qué sé yo. Encima la descripción de unos oficinistas, no, narcóticos. Perfecta, perfecta, boludo. Increíble, o sea, sí, sí. Otra que Rolistón. No, claro, la mejor que hizo, obviamente, no de un crítico, sino de un músico. La repegó, obviamente. Y bueno, tratativas por intermediarios, nunca habíamos hablado con él. Y bueno, el día que vino a tocar a La Plata, no, ahí nos invitó al show y ya habíamos quedado que iba a ir a Tolosa a encontrarnos, a cenar con nosotros, unas pizzas, ¿viste? Unas birras, algo sencillo. Lo invitamos ahí al estudio y fue genial porque cayó toda la banda, amigos de él, varios de La Plata que nos conocemos, los padres nuestros se conocen con amigos de él, ¿viste? Con amigos en común. Y fue genial, chupamos un montón y nos reímos un montón y charlando, ¿viste? Sí. Bueno, cuando ni bien entró, le mostramos la sala. Obviamente estaba Edu Carreras, también dueño de Tolosa. Estábamos nosotros y le habíamos preparado un órgano, ¿cómo se llama? Un Fender. Ahí con un equipo, un órgano divino. Y entró y lo vio y empezó a tocar, ya está, ¿viste? Empezó a tocar solo, a ver cómo suena, y ya tocó, no sé, la obra, una, no sé, que tocó un jazz de Mozart, no sé qué hizo. Bendijo el estudio al toque. Y tocaron un toque juntos después ahí. Claro, y bueno, pasamos a chupar, a comer, fumar, y... Bueno, che, toquen, decía, ¿viste? Toquen, dale, vamos a tocar. Bueno, dale. Y dijimos, bueno, mirá que estamos ensayando para nosotros un poco los temas nuevos. ¡Genial, genial! Y ahí se sentó en el teclado y empezamos a tocar estas nuevas locuras que estamos haciendo. Y tocaba arriba, ¿viste? Pero no entendía. O sea, entiende todo el chabón, pero me miraba a mí, dónde ponía la cosa, los dedos, miraba al bajista, ¿viste? ¿Por dónde pasa la cosa? Y buenísimo, buenísimo. Y sí, nos tocamos como una hora y paramos, seguimos chupando y charlando. Y bueno, tocan de nuevo, dale, fuimos de nuevo y ahí nos quedamos como dos horas más tocando. Y él se prendía e interrumpía y decía: pará, acá anda, tal parte. Ya dirigiendo y diciendo: no me den bola, pero. Claro, donde le das no me den pelota a mí, pero para esta parte podría ser así. Sigan, sigan. Y lo miraba Laro, y a Laro, cuando hacía los pases, Laro, el loco hacía: no. muy divertido, muy buena onda, muy buena onda. Un tipo, la verdad, muy agradable, muy. Te mira a los ojos, viste, te habla. Cero agrandado, cero. Muy buena experiencia con él. Quedamos muy contentos. Y él también. ¿Tuvieron alguna repercusión porque Fito los haya nombrado? De que, no sé, les creció el número de visitas al Instagram. No sé, cosa la verdad, así. Ni idea. No sé. Puede ser. Algunos, 3-4 más. Pero. Che, ¿y eso que están preparando? Y eso está re interesante. Hicimos una especie de demo de 7 temas con todo, con las voces. Vino Mansa ahí a Tolosa como a asesorarnos un poquito. Y estamos en el proceso de escucharlo, a ver qué alimento se le puede dar a ese monstruo. Y. Sí, la idea es sacar un disco. Sacar otro disco. No sé si tocar. Es como que tocar pasó a otro plano, pero sí hacer música. Sí, bueno, hacer música. Por ahí igual ¿cómo antes. Que tocar no. ¿Eh? ¿Cómo que tocar no, chival? Sí, algo raro. Vamos a hacer algo, pero no sé qué. Por ahí que. Disculpa, Tristán, que echa las pelotas en los recitales. ¿Cuál es el que molesta en todos los recitales? Uno de los que. Con otro que no está acá, pero. No, hay uno que se sube, que Johnny, que se es el que sube y patea los pedales. Ese no. No, vos Tristán no haces eso. No, Tristán es. Le tira la birra encima. Son las 3 y 20, eso. Chicos, nos pasamos. Sí. Otra canción, me parece. Sí, ¿no? Y con ¿sí? eso no, ya nos despedimos sobre eso. ¿Vos, Chivas, tenés alguna preferencia, alguna canción que de la norma que tengas como elegida, que le tengas algún cariño particular? Si no, te yo cuando agarro la acústica toco Rosa. Bueno. Pero la toco siempre, así que por ahí podemos tocar otra. Claro. Esa colaboración con Ray Davis. Claro, exactamente. Muy bien. Sí. Homenajes. Sí, homenajes velados. Sí, de una. Hay muchos. ¿A Norma. Fito cuál le gustaba? ¿A que le gusta Fito? Llámelo Fito. No, son las de siguiente, que acá no las puedo tocar. Bueno, puedo tocar 6 AM también. Sí. Puedo tocar 6 AM. Bueno, hermoso. Y con esto nos vamos. Acá en Milwaukee, Minnesota. Despierto a la ciudad, en la oscuridad. La mañana fría entra por las zapatillas. Ya no llueve más, pero en realidad adentro del bar hay una tormenta mental. 6 personas toman su última ginebra. Ya no hablan más, tienen las mandíbulas despegadas. Luces de metal, gente sin edad, edificios malgastando electricidad. En las revistas nada especial, todos hablan de una nueva violencia. 6 personas toman su última ginebra. Ya no hablan más, tienen las mandíbulas despegadas. Ahora sí, 6 personas. 6 AM toman ya no hablan más. Tienen las mandíbulas despegadas. Bueno, esto fue Chivas en la Tercer Mon. Gracias, Chivas, por venir. Gracias, Luzano Laitó. Nos volvemos a escuchar el próximo sábado de 18 a 22. Ya está, ¿no? Ya cerró esto. Ya son las 20.03. Nos vuelven a escuchar en Radio Cat el lunes de 20 a 22. Y si no, el próximo sábado de 18 a 20. Último programa de la Tercer Mon. Gracias, Chivas, otra vez. Gracias, Lucho. Chau. Ahí va.